Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. No teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. La felicidad ya no es una utopía en desgarro, porque nosotros pertenecemos a un club emplazado en una ciudad soñada, que solo vemos en los libros o en una peli de Woody Allen, que habla de su medianoche. Y que la niñez de este lado, la ajena incluso al descarte de los privilegios, a veces no conoce ni de nombre. Somos nosotros, el Club de París, no del porvenir ni de sacachispas. Somos y acordamos. Con una alfombra roja extendida por Bayer, Pfizer, Barrick, Monsanto, Dow Química, Syngenta, que se movieron por interés propio, pero también empujadas por el gobierno nacional, según la nota en página 12 que firma David Cufré. Y que con hondo patriotismo, las mencionadas conseguirán un horizonte de mejores condiciones de financiamiento para inversiones en minería, hidrocarburos y otros. Somos del Club de París. De la mano de actores principales que han permanecido al margen de la escena pública, nada menos que grandes empresas de los países, acreedores que vienen haciendo buenos negocios en el país. Buenísimos negocios de acreedores en un país en el que inventan la semilla, la transgenetizan, y crean el veneno para matarle las malezas. Y venden todo en pack para que el 60% de la tierra del país sea de su siembra y de su veneno, entre otras cosas. Un país donde ganan por goleada. En un país donde a la defensa le falta calcio en los huesos y le sobra plomo. Donde los gurises se crían entre el glifosato y el cianuro de las supercompañías que nos abren las puertas doradas del Club de París para que los niños crean en los reyes transgénicos y olviden por un rato que serán presa de caza de la policía y descubran que son tan argentinos como publicita la Barrick que ella misma es. En Entre Ríos, los maestros denuncian al Estado por no controlar a las empresas que gestionan los comedores escolares, que fueron tercerizados, legado ya cultural del neoliberalismo. Empresas para quienes el alimento es mercancía y los niños son cajas para llenar. El Estado es el principal responsable del hambre de los niños. No controla la tercerización de comedores escolares y permite que los chicos, porque son pobres, sigan pasando hambre en la escuela, señala Alejandra Gervasoni, desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. No alcanza a 50 gramos la diminuta porción de carne que se incorpora al plato de comida de los chicos que concurren a los comedores. Salta a la vista que alguien se queda con lo que pertenece a los estómagos de la niñez. El pan que engrosa el desayuno suele estar duro. Gervasoni se pregunta en qué estación se bajó el pan fresco, que no llegó al andén de la infancia pequeña de las escuelas. Y relata una jornada de la escuela 190, Obispo Yelaber y Crespo, de Paraná. Desayunan, almuerzan y meriendan. 200 niños diariamente. Hace años que la cocina espera ser reparada, Mesa es que el termotanque espera que lo coloquen. Los docentes les ponen el cuerpo a los niños que padecen cotidianamente hambre, frío, tiros, enfermedades, desprotección. Niños que no son socios del Club de París. Niños que ni pisaron su alfombra roja. Josefa Fernández tenía 56 años y era catamarqueña. La encontraron en el paraje El Algarrobal, vencida por el frío. Estaba a la intemperie, entre los arbustos del Tinogasta. Unos días antes, Jesús Mamaní había muerto de frío en Fiambalá. Tenía 75 años y había sido enfermero. Lo encontraron a la vera del río, tan lejos de París y del club. Desde que el gobernador decretó la emergencia en seguridad en la provincia de Buenos Aires, los muertos son 39. El informe habla de 68 delincuentes heridos y 39 abatidos. No hay una guerra por acá. Y tantas veces delincuentes son los que disparan de un lado y del otro. Son 39 muertos por los que nadie preguntará, nadie reclamará, ni revisará su nivel de criminalidad, ni medirá su calidad de ejecutable o no. Son 39 muertos que proyectados en el año serían 290, que no pertenecen al Club de París. Ni pisaron su alfombra roja, ni gozan del aval de Singenta. Nadie pagó por la muerte de José Rivero, envenenado por la piel, solo por jugar con tierra tóxica cerca de los tomatales en Lavalle, Corrientes. Tenía apenas 4 años, como Nicolás Arévalo, que también murió después de ver caer a sus perros bajo el veneno que babean los aviones. La soja en proceso de transgénesis ocupa el 60% del área sembrada del país. Son 20 millones de los 35 millones de hectáreas cultivadas. 400 millones de litros de agrotóxicos se utilizan en cada campaña. Las malezas caen fulminadas. Y los pájaros, y los peces, y los niños, que también son malezas para las empresas de países acreedores que llegan a hacerse la Sudamérica a este sur y hacernos socios honorarios del Club de París. Para que se pague con alegría hasta la última moneda, hasta la última gota de sangre adeudada desde la dictadura, desde Rivadavia, desde la agonía del siglo XIX, hasta la última gota de sangre ilegítima y fraudulenta. Que la patria es feliz en su nuevo club. Y Coca-Cola nos dibuja la nacionalidad celeste y blanca. Esto lo escribió Silvana Melo. Queríamos compartir con ustedes en el comienzo del recorte informativo el título, que es Todos somos del Club de París. Negrita, ven, ven de la mecha. Negrita, ven. Prende la mecha, que va a empezar la cumbia, la llega. Vamos a quemar hasta la estrella. Prende la mecha, de la cumbia va, pide candela. Corte informativo. Los 8 vagones tienen cada uno su compresor que funcionan para el sistema de frenos como para apertura y cierre de las puertas. Cuando se peritó la chapa 16, los dos primeros compresores no se pudieron peritar del primer y segundo vagón porque quedaron completamente destruidos. De los 6 restantes, solo se pudieron peritar 4, porque uno estaba fuera de funcionamiento y el que resta no estaba. Recorte informativo. La palabra como arma. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte informativo. Pero no hay más recursos. Nosotros no, los recursos son inelásticos. ¡Que le paguen en tiempo y forma a los docentes! Uno tiene un presupuesto destinado y no puede alterarlo. ¡Que aumente la inversión en la infraestructura! Quiere ser responsable, como es el gobernador Scioli. ¡Que tiene que resolver el idioma que funcione bien! No vamos a afectar ningún otro servicio ni descuidar ninguna prestación esencial en otras áreas. ¡Hablan de los pibes! ¡Cara dura! ¡Que le garanticen los comedores escolares! ¡Que no le corten los pues servicios! Somos gente de diálogo y aceptamos propuestas. ¡El gas en las escuelas! ¡Ideas! ¡El inmobiliario en las escuelas! Todo lo que tenga que ver con mejorar la educación pública. ¡En su vida fueron a una escuela pública! Lo primero que queremos es que los chicos vuelvan a clase. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, un comentario acerca de lo que sucedió ayer en el Chaco. Se transmitió a través de los medios alternativos de comunicación que hubo una fuerte represión a una marcha que se llevó adelante de distintos sectores políticos, sociales, denunciando las condiciones de ajuste que se viven en esta provincia. Terrible la represión, se utilizaron balas de plomo y balas de goma, y a partir de esto es que salieron a manifestarse las personas que estaban allí, incluso denunciando que había gente detenida. Esto fue en horas del mediodía de ayer, donde la policía y el gobernador reprimió a una gran manifestación de pueblos originarios y trabajadores y trabajadoras de la multisectorial que tenía como objetivo hacerle los reclamos al gobierno por el ajuste que se está viviendo. Vamos a desarrollar esto en un rato, tenemos otro tema en este momento. Sí, bueno, digamos, tiene que ver con el eje del Estado represor, lo punitivo, pero además lo simbólico y lo repudiable. Está en línea Victoria Moyano. Piñanelli, que es un hombre esmata, un histórico, llegó a decir que no entiende qué hace la hija de un desaparecido participando y acompañando a los trabajadores Gestam, a esos locos que se subieron a una grúa y a partir de allí se originó el conflicto. Entonces, está Victoria en línea para charlar unos minutos con nosotros. Le agradecemos mucho que nos haya esperado. Victoria, Rubén Bustamante y Cintia Medina te hablan aquí desde FM Moreno. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, es muy loco lo que se está viviendo, ¿no? Sí, estamos en una situación, sí, bastante... Desde un punto de vista es todo bastante tenso, ¿no? Hay mucha crisis, obviamente en crisis ahí están trabajadores luchando, ahí escuchaba lo de los pueblos originarios, ¿no? Que también la vienen luchando. Y bueno, cuando hay ajuste, empieza a haber conflictividad y ahí se empiezan a expresar todos los actores de la sociedad. Sí, en este caso en particular es que un dirigente gremial dice qué tiene que hacer la hija de un desaparecido en la puerta de una fábrica. Es como anular la historia, es decir, hoy no es necesario que se acompañe nada porque las fábricas están funcionando bien. Es allí donde yo ubico lo repudiable de la declaración, ¿no? Como no hay nada por qué luchar hoy. Es un hecho más, claro, pequeño, ¿no? ¿Para qué hacer tanto escándalo con este? Hecho y negando la historia de lo que sucedió en los 70. Se peleaba en la fábrica, se peleaba en todos lados. Sí, es como que... Bueno, ya empezaron igual las declaraciones más clásicas, ¿no? Contra la izquierda. Pero este señor Piñanelli tiene historia, porque viene de un sindicato dirigido por José Rodríguez, que si nosotros hacemos memoria, como hicimos con los ex detenidos de la FORE, ellos me contaban que así empezaron, que ellos, cuando se empezaron a hacer opositores a la dirección de Les Mata, no solo que iban las patotas a pegarles a los delegados que defendían los derechos de los trabajadores y demás, sino que los amenazaban y era el mismo tono. Me dice, así terminamos, Victoria. O sea, eso no significa que hoy los trabajadores terminen igual, es otro momento histórico. Lo que quiero decir es que Les Mata sí históricamente ha traicionado a los trabajadores. Tanto que entregó las listas a las empresas y a los militares para que tanto los delegados de la FORE fueran detenidos desaparecidos como para que los delegados de la Comisión Interna de Mercedes-Benz fuera desaparecida. Así que la historia de Les Mata es esto, y este señor Piñanelli, no nos olvidemos que fue uno de los grandes colaboradores y personas de confianza de José Rodríguez antes de morir. Claro. Victoria, buen día, ¿cómo estás? Cintia te saluda. Buen día, ¿qué tal? Bien. Estas declaraciones son claramente, primero para marcarte, ¿no? Para marcar, pero para marcar ciertos sectores. Estamos hablando de la preocupación de lo que es la burocracia de estos sectores que se están organizando. Y justamente también se vio en las declaraciones que hubo hacia, por ejemplo, un diputado del Partido Obrero. Digo, ¿no? Marcar a aquellos que luchan. Eso me parece que es el eje principal. Y compartir con vos algo que leí el domingo, en el diario Clarín salió una nota acerca de la preocupación de los sectores sindicales más conservadores de la organización de los trabajadores de base, como un monstruo, viste, que anda por ahí dando vueltas. Creo que esto se está instalando a partir de la crisis que se vive, pero de la organización también de los trabajadores que no creen en las cúpulas sindicales y saben que se tienen que organizar y luchar para poder... a ponerle el pecho a este ajuste. Sí, lo que está pasando es que sectores muy importantes del movimiento obrero empiezan a ver comisiones internas y cuerpos de delegados que no responden a la dirección de su sindicato, que son más bien clasistas, que se proponen ser antiburocráticos, antipatronales, en muchos casos antigubernamentales. Entonces hay toda una situación en el movimiento obrero que a la burocracia sindical obviamente le molesta, y cuando estos sectores salen a pelear y sus métodos son métodos asamblearios, todas las decisiones se toman en asamblea, no son delegados, yo los conozco a muchos de ellos, no son delegados que se enriquecen, son delegados que siguen trabajando, que siguen al lado de sus compañeros, por lo cual defienden sus intereses, no como lo que hace la burocracia, que ya pasa a tener intereses propios. Toda esta gente sale a pelear. Nosotros, los organismos que siempre seguimos y defendemos la lucha de los trabajadores, generalmente acompañamos y apoyamos sus luchas. Claro, personas como Piñanelli, pero también otros, salen a hacer declaraciones terribles contra todos, como dijiste vos, contra todos aquellos que salimos a pelear. En todo caso, uno se tendría que preguntar por qué Piñanelli no estaba con los trabajadores de Gestamp, claro, por ejemplo, claro, cuando estaban luchando contra despidos injustos. ¿Sabes qué te hago una...? Esa es al revés la pregunta, no qué es lo que estaba haciendo yo. Yo lo que estaba haciendo, para mí era una cita de honor estar ahí. Los trabajadores estaban en condiciones terribles. Ahora, lo que había que preguntarse es Piñanelli dónde estaba. Sí, se... Y aparte también uno dice, bueno, ¿cuál será el mensaje de fondo de todo esto? Porque podemos analizar algunas cosas en relación a, bueno, se está marcando ciertos sectores, hay claramente una actitud reaccionaria, pero ¿cuál es el mensaje de fondo de todo esto? Es no se metan, ¿qué se están metiendo? O puede haber otras cosas. ¿Sabes qué te quería preguntar? Porque ayer aparecieron imágenes, y vos que estás más cerca de allí, de los trabajadores, de que en el lugar donde, en el salón, en el comedor donde habitualmente están los trabajadores, estaba repleto de policías como respuesta también a lo que está haciendo la empresa, ¿no? ¿Vos sabés algo de esto? ¿Hay alguna información de parte de los compañeros? De que la fábrica está sí, está militarizada. Justo estos días estuvo militarizada, además porque fueron cotidianamente para ingresar y hacer cumplir la conciliación obligatoria. Y la fábrica estaba militarizada. Bueno, una... No sé si me te... sí, te referías a eso. Sí, claro. Y además cuando estamos charlando sobre una conciliación obligatoria, es que en algún momento esa conciliación vence. Si vence... Lo que pasa es que esta fue una conciliación obligatoria que la ha dictado el Ministerio de Trabajo de la provincia, en la dirección de Cuartango, para las 48 horas revocada por ellos mismos. Claro. O sea, es un mamarracho jurídico. Desde ya. Lo que hicieron. Desde ya. Hay algo que reciente decía Cintia, y lo apuntaba nuestro compañero Bernardo, que hace mucho tiempo, pero sobre todo en los últimos años, lo voy a decir así, ha crecido el trabajo para deslegitimar la solidaridad de un sector con otro. Uh-huh. Es decir, ocurrió, y lo apuntaba bien Bernardo recién, ocurrió con Randazzo diciéndole al Pollo Sobreo que tiene que solidarizarse con los docentes salteños. Si los docentes son de Salta, es decir, no son trabajadores, son salteños, y Sobrero es bonaerense. De igual manera, Gestam expresa, no solamente en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sino en la palabra de la presidenta de la Nación y luego Capitanich, diciendo por qué no resuelven eso con 14 tipos que están parando el país. Entonces, lo que hay que señalar es que, además del señalamiento, deslegitimar significa anular la solidaridad entre compañeros y decir, ellos están cometiendo un delito, porque falta eso nada más. Están impidiendo que el país crezca. Ah, bueno, pero a nosotros no. Desde ese punto de vista, no nos interesa en lo más mínimo lo que diga la presidenta, que últimamente tiene un discurso de lo más antiobrero que puede. Y así termina teniendo discursos también propatronales la burocracia. Desde ese punto de vista, nosotros además venimos de hacer encuentros, hicimos un encuentro en Atlanta, que es el encuentro sindical combativo, donde estuvieron las comisiones internas y cuerpo de delegados combativos junto con las universidades y secundarios, y también estuvimos organismo de derechos humanos, y sellamos una unidad de que si nos tocan uno, nos tocan a todos. Justamente para la tendencia contraria a la que quiere tener esta gente, que es desde ya divide y reinarás. Nosotros estamos convencidos que tenemos que estar organizados, unidos para salir a luchar, porque se vienen épocas de ajuste y de bastante enfrentamiento con la burocracia y con el gobierno, porque además hace declaraciones brutales. Así que desde ese punto de vista nosotros estamos convencidos de que la unidad hace la fuerza. Victoria, te agradecemos mucho el testimonio, la palabra, y un fuerte abrazo para vos y todos los compañeros ahí. Estamos muy atentos de lo que ocurre en Gestam y hay que seguir adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, por favor. ¿Qué es lo que informan algunos medios en relación a esto? Porque también habla de lo que no se acata por parte de la empresa y cómo la empresa también es socia del gobierno. Bueno, es que se está haciendo una fuerte organización por parte de los trabajadores exigiendo la reincorporación de los despedidos. Y Clarín, en este caso, dice automotrices, Gestamp reanuda su actividad, pero el gremio denuncia que impiden el ingreso a los despidos. ¿Esto es de hoy? Crisis en la producción de autos. El gobierno de Scioli dictó la conciliación obligatoria. Las terminales reanudan su protección. Su producción. Uh-huh. Y por otro lado, ayer también en un portal de la provincia de Buenos Aires, Infocielo, en relación a este tema, dice: los trabajadores denuncian maniobra de la empresa para dilatar incorporaciones, a pesar que desde provincia dicen que la situación se está normalizando. Los trabajadores de Gestamp aún no pudieron ingresar a la fábrica. Su abogado denuncia maniobras de la empresa. Situación que se está viviendo, y lo escuchábamos recién a Victoria. En la nota de Clarín, que es de ayer, ¿no?, que dice automotrices Gestamp, esto lo menciono porque Scioli dijo: nosotros podemos resolver el conflicto. Podemos resolver el conflicto, lo vamos a hacer, lo logramos. Es una conciliación obligatoria. Ahí el Partido Obrero tiene una respuesta a lo que dijo Piñanelli. Yo no sé lo que dijo Piñanelli del Partido Obrero de Pitrola. Otro empleado dice acá, parte del texto, estoy tratando de buscar lo que me dice Bernardo. Para que yo, para esto soy bastante... Acá está. Ahí me salta. Pero acá está que Piñanelli y Pitrola, durísimo cruce por el conflicto en Gestamp. El líder de SMATA tildó hijo de puta al diputado nacional y referente del Partido Obrero. Y el referente del Partido Obrero le dijo lo mismo a Piñanelli. Bueno. Otra de las declaraciones: esto es una prueba piloto que el Partido Obrero está empezando a hacer en las... está empezando a hacer en las autopartes, denunció el referente sindical. El sábado último, la provincia dictó la conciliación obligatoria por el conflicto de Gestamp, luego desde Santa Cruz, la presidenta cruzará al gobernador Daniel Scioli, que era algo también que comentamos, para pedir que se resuelvan y se hagan cargo de esta situación. Bueno, no sé, el proyecto del Partido Obrero es generar pequeñas explosiones en todas las automotrices y ganar las bases. Gestamp es una empresa que provee a Volkswagen, son varias empresas, ¿sí? Y despidió gente y promovió suspensiones. Ese es el origen del conflicto, para muchos. Para mí el origen del conflicto es que 9 tipos se colgaron de un puente grúa, dijeron: no nos vamos de acá. Ahora, lo decía recién Victoria, hay que ver la historia de SMATA. El que estaba anterior, Rodríguez, Piñanelli. Y me parece que lo que hay que apuntar es esto de el trabajo sesudo, han encontrado materia prima, quiero decir, de no solidarizarse con el conflicto del otro. No es mi área, no es mi terreno. El docente por un lado, el auxiliar por otro de la docencia, el trabajador de fábrica tendrá su terreno para discutir, judicial, es decir, permitieron estandarizar la lucha en el sentido más increíble que se puede decir, no porque haya un conflicto en serie, sino cada área tiene su problema y debe resolverlo. Y esto es Gestamp. Gestamp, en la declaración de Piñanelli, es la preocupación ante un conflicto que no creció de la manera que uno puede imaginar, es decir, que es un conflicto importante, pero Piñanelli diciéndole a Victoria Moyano qué hace la hija de un desaparecido en la puerta de una fábrica. O que Pitrola es un hijo de puta. Sí, y al mismo tiempo también cómo operan los medios de comunicación masivos, porque es extensa la nota. Yo los invito a leer la nota del día domingo en Clarín, diciendo y tomando palabras de los referentes de la burocracia sindical, si querés, diciendo la preocupación por cómo la izquierda se mete en los conflictos de este tipo. En el marco del ajuste que se está viviendo, que algunos lo quieren llamar ajustes y otros no lo quieren llamar de esta manera, pero me parece que es claro para dónde va el camino y al mismo tiempo también la preocupación por el tipo de organización que se está dando. El Encuentro Sindical Combativo fue un lugar en donde hace un tiempo atrás muchísimos trabajadores se reunieron a pesar de las disputas, ¿no?, y las discusiones que había con el Encuentro Sindical Combativo y el Partido Obrero también, porque ahí no se ponían de acuerdo, pero digo, marca una preocupación de que sectores de base, trabajadores que no se ven representados por las cúpulas sindicales, se están organizando para ver qué hacen. Y ahí aparece esto, para que no quede aislado, que lo que pasa en Gestamp, la solidaridad de otros trabajadores, que pueden ser los trabajadores de la educación, que incluso hay una página que se llama Despidos de Gestamp, en donde uno puede ver la cantidad de gente que adhiere y acompaña a esta lucha. Romper con estos compartimentos estancos en los cuales nos quieren poner, en donde, bueno, si sos trabajador docente, ¿cómo vas a acompañar a los de Gestamp? Claro. Y así vamos. Pero hay una preocupación, y creo que se escucha y se hace ver también en las declaraciones, por ejemplo, de las cuales hablábamos recién con Victoria Moyano. Bueno, Victoria Moyano es del PTS. Victoria Moyano del PTS, ¿verdad? Entonces, hay toda una disputa. Hay toda una disputa muy, muy por abajo de lo que es la aparición de esta nueva central sindical combativa, de las que existen. Yo no estoy hablando solamente de la CTA y la CGT, no estoy hablando de eso, sino que hizo mucho ruido en el Partido Obrero la aparición de esta central. Bueno, eso se puede analizar. No sé si se debe analizar en este momento. En este momento lo que está ocurriendo es que en el país hay un ajuste y tenemos que hablar en esa dirección. Y tenemos que expresarnos en esa dirección. No escuché a Capitanich condenar las declaraciones de Piñanelli diciéndole a Victoria Moyano qué hace la hija de un desaparecido en la puerta de una fábrica. Porque tiene que ver con un concepto que es superior, que es el concepto de una mejor democracia. No es necesario luchar, no es necesario repudiar nada. Hay que caminar con banderas argentinas y decir que este país es fantástico. Esa es la propuesta de Máxima. Vamos a otro. Hablamos de solidaridad de los trabajadores y solidaridad y saber lo que pasa en el territorio. Nos vamos rápido al Chaco y le agradecemos a Juan García, que está en comunicación, y él llamó para que nos cuente qué es lo que pasó en el Chaco. Lo anunciamos antes de hablar con Victoria. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Contanos, por favor, qué es lo que está ocurriendo en el Chaco. Ahora hay una marcha. Hola. Hola. Hola, hola, hola. Bueno. Sí. ¿Cómo te va? Te saluda Cinti y Rubén de acá desde Provincia de Buenos Aires. ¿Qué está ocurriendo ahora en el Chaco? ¿Nos podés contar, por favor? Sí, estamos en una movilización en repudio a lo que está ocurriendo. Digo lo que está ocurriendo porque no fue solamente una represión episódica de un momento, sino que se ha instalado en la provincia una suerte de estado de sitio en donde hay amenaza de allanar locales sindicales. El secretario general del sindicato estatal, que se llama UPCP, está con pedido de captura. Y durante todo el día de ayer hubo un estado de hostigamiento permanente de la policía contra los manifestantes. Nos corrieron 15 cuadras, tiraron con bala de plomo, está acreditado, tenemos los casquillos, los vamos a denunciar. Y la represión fue una cacería salvaje sobre una gran movilización de 5.000 compañeros que eran trabajadores de los pueblos originarios, campesinos, desocupados, y que reclamaban contra el ajuste del gobierno. ¿Qué tal? Buen día. Rubén Bustamante te habla. ¿Podés, ¿qué tal, Rubén? ¿Podés, compañero, hacer una descripción del ajuste que se está aplicando en el Chaco? Y bueno, mira, en primer lugar, todas las paritarias estatales cerraron por decreto en un 25% en cuotas. 10 en marzo, 10 en agosto y 10 en septiembre, y 5 en septiembre. Todos los gremios? ¿Para todos los gremios? Para todos los gremios estatales. Sí, sí. Estatales, judiciales, docentes, legislatura, todo. Paralizaron el pase a planta, incumpliendo con una ley de pase a planta que planteaba, digamos, el pase de todos los ingresantes hasta el 2010. La gente acá trabaja por 800 pesos por mes. Yo estoy, por ejemplo, ahora en el hospital Perrando, y los mucamos que están becados trabajan por 800 pesos por mes. Luego se interrumpió la asistencia alimentaria. y en el interior, en muchas comunidades, era lo único que tenían los compañeros. O sea, se está anunciando un recorte masivo de becas y planes para los desocupados, y bueno, hay un ataque en regla. Para que ustedes se den una idea, y en Buenos Aires, acá en Chaco, pagamos la luz mensual 200 pesos. En Charata, en el interior, por ejemplo, la gente tiene que comprar el agua, porque no hay agua. El gas lo pagamos, el gas más caro del país. La garrafa social no se consigue y la garrafa vale 50 pesos. Entonces la gente se calefacciona con leña. Y bueno, provoca los accidentes que sabemos. Juan, discúlpame, ¿hay personas detenidas? Porque esto era en lo que este se momento, fue. En este momento no. Fueron, la liberaron hacia la noche. Llegó a haber 23 detenidos. 23 detenidos. Y hay más de un centenar de heridos. Algunos heridos están graves. Hay un hombre con un hundimiento de cráneo. Hay una señora con un balazo de goma en la retina que está con el ojo comprometido. Hay gente que tiene hasta 16 balazos de goma. O sea, fue muy fuerte. Ayer en los títulos y también en el comunicado que nosotros nos llegó al mail de la radio, hablaba de un estado de sitio. ¿Lo podés hacer más, más descriptivo esto? O sea, que nos expliques qué se vivió en relación a eso. Pedido de captura, allanamiento, persecución a los manifestantes. Ayer a las 10 de la noche un grupo de señoras que se iban de las comunidades originarias que se iban a la casa de familiares acá en Resistencia la metieron presas. O sea, hubo todo el día una prácticamente un estado de sitio en la provincia. ¿Cómo va a continuar la situación? Hoy se están movilizando. Terrible la descripción y realmente nos preocupa porque también hablamos con gente que estuvo acá en frente a la Casa de Gobierno diciendo no tenemos agua porque cortan el curso del río para las plantaciones y no tenemos agua que tomar, nos están asesinando. No hay agua. La situación con eso en el interior es gravísima, en el impenetrable y en lo que sería el sudoeste chaqueño, Charata, Villa Ángela, todos esos lugares, es muy grave la situación con el tema del agua. Por eso digo, es una cuestión que es una política de exterminio. ¿Cómo continúa esto? Sí. Y tiene que ser con organización. Y bueno, ahora estamos movilizándonos. Los compañeros que vinieron del interior se van a quedar, van a hacer una permanencia. Durante varios días van a estar acá reclamando. Y esta movilización que se ha hecho y que se viene realizando, en el 2009 una gran movilización de campesinos, en el 2011 lo mismo. Y hemos logrado ir obteniendo algunos triunfos en algunos momentos. Y es una batalla que tenemos abierta. El gobernador Juan Carlos Vasilev Ivanov, ¿hizo alguna declaración? Lo mandó el secretario de Seguridad. Ah, el secretario de Seguridad dijo que actuaron para proteger el orden público, responsabilizó a los manifestantes de atacar a la policía y dijo una serie de cosas que son mentiras flagrantes. ¿Cómo cuáles? Y, por ejemplo, dijo que los manifestantes estaban armados, cosa que es totalmente falsa. Mirá, los compañeros que vinieron del interior, a los que venían de San Martín, que son 150 kilómetros, los pararon tres veces en la ruta de San Martín a Resistencia. Un control muy estricto por parte del gobierno en una provincia medio militarizada a partir de ese conflicto. Y no había nada de eso. Y bueno, son las excusas que pone el gobierno para largar la represión. Claro. Pero ellos tienen una línea. El gobierno este quiere romperle la cabeza al Movimiento Popular del Chaco y barrer con sus organizaciones, colocarnos casi en la ilegalidad, por eso aplicaron descuentos a los paros de hasta 2.000 pesos en gente que gana a lo mejor 6.000. Claro. Entonces, es muy... Y bueno, nosotros peleando por, en este contexto, desarrollar una alternativa política al peronismo y al radicalismo, en ese marco... Se va a tratar un pedido de juicio político en la legislatura contra el gobernador y bueno, nosotros tenemos el planteo que se tiene que ir. Te hago la última pregunta y te agradezco mucho la comunicación. ¿Hubo alguna declaración, algún lineamiento por parte de Capitanich algo que les haya llegado a ustedes en relación a esto que está ocurriendo, que claramente está en línea, ¿no? Creo con el gobernador de gobernador está en línea, actual. Está en línea, pero este es más duro que Capitanich. Pero Capitanich vino a la provincia hace 2 semanas y en ese momento estaba circulando al interior del PJ local un texto o borrador que pedía el juicio político a Basile. Y Capitanich vino a calmar las aguas, a darle un aval al gobernador. Se reunió con el gremio estatal que está parando y le dijo que no tenía ninguna solución para el tema. Reorganizó el PJ, que tiene un congreso este fin de semana, y está haciendo todos los intentos para respaldar a su vicegobernador en este cuadro. Entonces es una bala a la represión y a toda esta línea política. Clarísimo. Bueno, lógicamente está en línea. Clarísimo. Juan, te agradezco mucho. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo para todos los muchachos de Moreno. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Juan García entonces hablaba con nosotros a partir de esto que te comunicábamos al principio, cuando antes de hablar con Victoria, esta fuerte represión que hubo en el Chaco en una marcha en donde distintos sectores, estamos hablando de pueblos originarios, de trabajadores, trabajadoras, sectores sociales, reclaman por las condiciones que se están viviendo. Estamos hablando de ajuste, estamos hablando de represión, estamos hablando también de la entrega de los bienes naturales y de esto que es permanente, sistemático y que tiene que ver con una política de exterminio. Y cuando lo digo de esta manera es porque hablamos con gente del Chaco que se encontraba frente a la Casa de Gobierno y nos decía: pasa algo tan tan concreto, tan real, que es que cortan los cursos del río para las plantaciones, para las producciones de quienes tienen capitales, y dejan a las comunidades sin ningún tipo de posibilidad de tener un recurso esencial, fundamental, como es el agua. También hay un hostigamiento a quienes se solidarizan con esta lucha y esto es la persecución y por eso también el estado de sitio que se está denunciando en la provincia del Chaco. Escuchábamos entonces y hablábamos con Juan García. Antes hablamos con Victoria Moyano. Vamos a seguir en Recorte Informativo. Está pasando, estamos ahí cerca de la primera hora del programa. Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, ratificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte Informativo, la palabra como arma. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura Traspalabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com. o búscanos en Facebook. Taller de escritura Traspalabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura Traspalabra. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado.

My mama sat down and cried. So you're too young a man to have many women you got. I looked at my mother, dear, didn't even crack a smile. Said a woman killed me, I don't mind dying. The woman I love, I want a week before last. The woman I love, I got outclassed. Thought I wanted you, baby, a long time ago. You don't want your stuff, gonna have to let you go. She said, you shouldn't say that. I said, well, baby, you know when you bend over, I see every bit of Christmas. When you bend back, I'm looking right into the new year. She said, honey, honey, you know I gave up cigarettes for my New Year's resolution, but I didn't give up smoking. I said, woman, woman, you gonna walk a mile for a camel? Or are you gonna make like Mr. Chesterfield and satisfy me? But she said, that all depends on what you're packing. Regular king size. And then she pulled out my Jim Beam. And to her surprise, it was every bit as hard as my Canadian club. I said, well, now what you got to say, baby? She said, estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, ahora sí tengo buen retorno. Perfecto. Sí, correcto. Ahí estamos. El Chaco. El Chaco, lo que escuchábamos recién. Hablamos de La Rioja. Y también esta semana pusimos en el aire la nota con la diputada Rita Liempe, hablando de Allen, es en Neuquén y el Alto Valle de Río Negro. Hay elementos que conectan esto. Es el elemento que lo conecta a cada uno de los puntos geográficos. Es un elemento constitutivo de sistema. En el caso de La Rioja, y queremos tomarnos estos minutos para traerlo de nuevo a la mesa, en el caso de La Rioja, tiene que ver con un proyecto de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la necesidad de hacer una exploración de uranio a cielo abierto, porque así lo requiere un proyecto. Un proyecto que es fundamental en el crecimiento de la ciencia y la tecnología en nuestro país, que tiene que ver con unas pequeñas usinas que le permitirían a la Argentina ingresar en el concierto mundial de desarrollo. De hecho, hay un satélite que próximamente se va a lanzar, que es el ARSAT, y que ha sido potenciado primero por una decisión del presidente Néstor Kirchner en su momento, y que ahora arriba a su momento, o ese instante, mejor dicho, más preciado. Ese desarrollo, esa recuperación de lo nuclear por el desmantelamiento de los años 90, tiene hoy elementos, noticias, información, personajes, recuperación de científicos, cerebros que volvieron, que llevan a un aplauso de un vasto sector. Pero eso tiene que ver con algo que dijo la compañera docente de La Rioja, con las zonas de sacrificio. Estamos tratando de ubicarlo a Hernán Escandizo, como para darle una continuidad a esto que venimos trabajando en la semana, Hernán Escandizo, por lo que son las zonas de sacrificio. Esa docente de La Rioja, que bloquea una ruta, que es la 38, para que no pasen los camiones, con la intención de, a cielo abierto, tomar el uranio, con todo lo que significa esto, porque lo han estudiado. Las explosiones, qué impacto tiene el aire, las partículas que se esparcen, el impacto en la salud. Pero hay algo que a nosotros nos conmueve, como nos conmovió charlar con mujeres y hombres del Famatina. Bueno, yo quiero abrir la ventana y ver el cerro. Eso alcanza. Eso alcanza. El cerro. Y no van a pasar los camiones. Y no van a pasar los camiones. De igual manera, en Allen hay pueblos originarios que tratan de ponerle un freno a algo que ya está desplegado hace muchos años por la actividad hidrocarburífera. Y la diputada Liempe, cuya familia vive en Neuquén, nos dijo hace muchos años que hacen exploraciones a través del método del fracking. No es ahora. Lo que pasa es que ahora, al descubrirse Vaca Muerta y proponiendo un festival de inversiones y carnaval de empresas que pueden hacer allí lo que deseen hacer, es que se reactualiza un tema que en el sur los habitantes lo padecen en nombre del desarrollo. Entonces tenemos ahí Neuquén y tenemos Río Negro, tenemos La Rioja, y en el Chaco, en el impenetrable, lo que charlaba recién Cintia con este compañero, es como el ajuste cierra así, cierra de esta manera, con una violenta represión. Y ahí se vincula, como decía el compañero, un techo, ya un techo salarial de recomposición, lo que sucede con los pueblos originarios. Entonces, las zonas de sacrificio. Y esas zonas de sacrificio, tengo muy presente haber charlado con Hernán Escandizo, haciendo una nota en esta radio, y después cuando pude entrevistarlo en televisión. Y le preguntaba a Hernán, esas zonas de sacrificio, ¿qué resultado van a tener? Y él, con mucha precisión, es integrante del Observatorio Petrolero Sur, decía, esto viene a generar un desplazamiento de esas poblaciones, o esos pueblos originarios, hacia las grandes urbes. Con lo cual se produce un conflicto. Tan solo porque está Hernán en línea, cuando estoy reflexionando, intento informar sobre lo que venimos trabajando en la semana, lo recuerdo a Jairo Restrepo cuando le preguntamos, en Colombia, los campesinos que son expulsados de la tierra y van hacia la ciudad, ¿qué sucede? Además de ser parias, terminan robando por un pedazo de comida porque no saben vivir en la ciudad. Bueno, está en línea Hernán Escandizo. Hernán, Rubén Bustamante te habla, buen día. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días. Bueno, un gusto escucharte nuevamente. Gracias por la comunicación. Bien, no, el interés en charlar con vos, está Bernardo también aquí en la mesa, es ¿en qué nivel de expansión están las zonas de sacrificio, de acuerdo a la observación y el relevamiento que tienen ustedes del Observatorio Petrolero Sur? Mira, en los últimos años, sobre todo por la ampliación de la frontera extractiva en lo que hace a hidrocarburos, tanto en convencionales como no convencionales, es decir, tanto en las explotaciones tradicionales de hidrocarburos como en estas que se llaman no convencionales, que se trata de yacimientos que empezaron a explotarse o están intentando explotarse masivamente desde hace 3 años, La ampliación ha sido muy grande, lo estamos viendo sobre todo en la Patagonia Norte, en todo lo que es la zona de Neuquén, de Río Negro. Estamos viendo un fenómeno que se va ampliando, que tiene que ver con el cambio de uso de la tierra, y bueno, y ese cambio de uso de la tierra, ese cambio de concepción del territorio, implica, por un lado, que tierras que se estaban utilizando para la producción de alimentos, como puede ser toda la zona de frutales en el Alto Valle, claro, pasen a ser tierras para generación de energía. Todas las familias, toda la gente asociada a la producción frutícola está siendo desplazada para generar energía, sobre todo, bueno, en todo lo que es la zona de Allen y demás, claro, con explotaciones que han empezado de manera más fuerte en los últimos 3-4 años. Después lo vemos al norte de en Neuquén, en toda la parte de Añelo y demás, como economías campesinas están siendo desplazadas por todo lo que es por la explotación de yacimientos no convencionales. Claro, cuando vos, disculpame, Hernán, cuando decís producción de energía, estamos hablando de las exploraciones que se están haciendo hace 10 años, porque charlamos con una diputada provincial que tiene su familia en Allen. Hace 10 años que vienen haciendo exploraciones por el método no convencional. Hace 10 años. Sí, ¿no? Hay una combinación. Hay que tener en cuenta que exploraciones convencionales ya se hicieron en los 80 y no se avanzó. En Allen está habiendo una combinación de explotaciones para hidrocarburos de yacimientos convencionales y no convencionales. En este punto, realmente, si bien hay una mayor ocupación, la explotación de no convencionales significa una mayor ocupación, hay una mayor cantidad de pozos por chacra, nosotros marcamos, ponemos el acento en el avance en sí de la explotación de hidrocarburos, sea convencional o no convencional. Correcto. Lo que estamos marcando más que nada es el cambio de uso de la tierra. Uh-huh. Y lo estamos viendo también, lo que estaba comentando antes, en toda la zona de Añelo y demás, que es toda la zona tan promocionada de Vaca Muerta, cómo empieza el desplazamiento de familias campesinas por la ocupación territorial. Tuve oportunidad de estar en todo lo que es la zona de Sierras Blancas, que es una explotación que tiene Shell cerca de Añelo, y después también pudimos recorrer todo lo que es la zona de Loma Campana, que es donde está se está plasmando el acuerdo YPF-Chevron, y la ocupación territorial es la ocupación del ámbito rural, pero con una lógica totalmente industrial. Es un despliegue de maquinarias, camiones. Por ahí, bueno, para la gente que ande por los 30, 40, una imagen puede ser la de los Transformers, esos dibujos animados que eran esos grandes robots. Sí. Bueno, eso es un despliegue así, más o menos, en una zona rural, de torres y torres y torres, por ahí 13 torres en simultáneo haciendo perforaciones, y eso implica toda una cantidad de movimiento de camiones y demás. Y lo que estamos viendo también es que, bueno, con esta explosión, por ejemplo, Añelo, que es una localidad que tiene 2.500 habitantes, o que el censo 2010 arrojó 2.500 habitantes, hoy ya tiene más de 5.000, y se espera que en pocos años llegue a los 12.000 habitantes. Entonces, también hay una explosión social, hay una explosión demográfica, una localidad que no tiene los servicios y demás, va generando una presión. Yo en los últimos años, por ejemplo, de haber ido a Neuquén, encontraba una paridad entre los precios de consumo habitual, productos de consumo habitual, entre Buenos Aires y Neuquén había más o menos una paridad, y hoy, con toda esta explosión de Vaca Muerta y todo el mundo poniendo atención a los sueldos petroleros, cualquier producto básico está un 30% más caro en Neuquén que en Buenos Aires. Claro. Otras de las distorsiones que también trae, ¿no? Uh-huh. Hernán, buen día. Bernardo te saluda. Buen día. Te quería preguntar, esta expansión o el distinto uso que se está haciendo de la tierra, ¿tiene relación directa con el agotamiento de los pozos de petróleo convencional o tiene más que ver con alguna otro condicionamiento que puede ser la búsqueda del autoabastecimiento en un momento en el cual la energía se hace más necesaria digamos, y requiere más cantidad de energía? Hay una combinación, por un lado, que es el agotamiento de la producción, la baja en los niveles de extracción de los yacimientos convencionales. Hay que tener en cuenta que el pico de extracción de crudo en convencionales se alcanzó en el año 98 y a la actualidad hubo un descenso de casi un 27% en los niveles de extracción de crudo convencional. Con el gas, el pico de extracción se alcanzó en 2004. Entonces, en un país donde el 90% de la energía se genera a partir de hidrocarburos, es decir, de la combustión de gas y de crudo, bueno, esta dependencia es la que va determinando algunos movimientos. No se ha trabajado en una diversificación de la matriz energética en los últimos 20 años, no se ha trabajado en serio, sino que se ha profundizado la dependencia de los hidrocarburos. Entonces, por un lado, tenemos un agotamiento de fuentes convencionales, por otro lado, hay un incremento del consumo de energía, que eso es algo que va creciendo año a año. Entonces, los no convencionales se presentan como una posibilidad de profundizar, de mantener una matriz energética, porque, bueno, hay toda una comunidad de intereses que también está apostando y toda una infraestructura que también está siendo valorada como para la explotación de gas y de petróleo de este tipo de yacimientos, a pesar de, bueno, de los riesgos asociados a este tipo de explotación. También hay que tener en cuenta que, además del autoabastecimiento, se está barajando la posibilidad de generación de saldos exportables. En este momento, la prioridad, sin duda, es el autoabastecimiento por una cuestión de costos. La importación de gas año a año se mantiene creciendo y eso hace que haya una fuga de dólares. Aproximadamente 13.000 millones de dólares se están yendo en los últimos años en la importación de gas. Entonces, hay una necesidad de abastecimiento y hay una necesidad de frenar el drenaje de divisas, pero también este tipo de acuerdos, esta alianza estratégica con Estados Unidos en términos energéticos que se anunció hace 10 días, este arreglo con el Club de París para ir pagando deuda, una deuda que también está cuestionada por sus orígenes, pero bueno, este pago de deuda donde también quienes garantizaron el acuerdo, una de las empresas es Shell, que es una de las empresas que se va consolidando poco a poco también en el desarrollo, en la explotación de no convencionales en Vaca Muerta, lo que está mostrando es que además del autoabastecimiento, bueno, se está generando todo un escenario de negocios que a lo que apunta es a un desarrollo rápido y masivo de no convencionales para que el gas y el petróleo vuelva a ser un commodity, es decir, no sea un recurso estratégico, sino un bien que está sometido a las reglas del mercado, como sucede con la soja, por ejemplo. Uh-huh. Yo quería, esto que está señalando Escandillo, no se hace el año que viene, es decir, para que la Argentina sea autosuficiente en materia energética va a llevar mucho tiempo y por eso se asocia con empresas como Chevron. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Esto no es mágico, sí, esto. Eso como primera medida para cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de desarrollo, pero me gustaría hacerte la consulta, es vos que recorres el país, para la población de Allen o para los pobladores del Famatina, el desarrollo no tiene que ver con un mejor asfalto, tiene que ver con un mejor vivir vinculado con la tierra. Ese es el desarrollo para ellos. Entonces, cuando llegan estas máquinas, que vos lo mencionás, me parece muy bien el ejemplo, ¿no? Para mí es una neocolonización. No sé si el pueblo de Allen quería tantas máquinas. No lo sé, la verdad, porque estoy a la distancia. Pero en todo caso, lo que tenemos que empezar a discutir, ¿qué es el desarrollo? ¿Qué es el desarrollo para esos pueblos? ¿Verdad? Y no sé si se puede hacer. Porque, claro, nos corren, Hernán, y vos lo conocés mejor que nosotros, pero si la Argentina tiene que importar 11.000 millones de dólares por año de energía, y bueno, tratemos de hacer algo para tener energía propia. Ahora, eso tiene un costo, y el costo, lo que usted viene señalando, por lo menos lo que he entendido cada vez que charlé con vos, el costo tiene que ver desarrollo con zonas de sacrificio, y zonas de sacrificio son poblaciones que son expulsadas, o son alteradas en su vínculo con la tierra, en su identidad, y es esto por lo menos lo que a nosotros nos interesa abordar, ¿no? Tomando todos los elementos. Sí, nosotros, algo que en este último viaje, hablando con trabajadores de organismos técnicos que tienen que ver, que organismos públicos, ¿no?, técnicos que tienen que ver con todo lo que es el desarrollo agropecuario, políticas agropecuarias, lo que nos contaban era esto de que, bueno, de alguna manera van desplazando las poblaciones campesinas, claro, que son economías de subsistencia, que para el mercado, en términos estadísticos, no tienen una relevancia, pero son las que permitieron el arraigo de todas esas poblaciones en el lugar, y lo que se está haciendo son zonificaciones. Entonces, hay zonas que van a quedar reservadas para la explotación de hidrocarburos y otras zonas que van a ser reservadas para la producción intensiva de alimentos, es decir, feedlots, es decir, una concepción industrial de la producción de alimentos. Lo que se está poniendo en práctica es una concepción eficientista del territorio. No sé si sí, clarísimo. Sí, claro. Los campesinos no producen para el capital, no son importantes, no cuentan. Entonces, lo que se está apuntando es que lleguen medianas y grandes empresas productoras de alimentos y sí produzcan alimentos para abastecer a las 12.000 personas que van a estar viviendo en Allen. Esa uh-huh. es toda la concepción, esa es la parte de la zona de sacrificio, porque generalmente lo más visible de la zona de sacrificio es la contaminación, ¿no? O es la voladura de un cerro, es la degradación total de un río, de un curso de agua. Pero esto también tiene que ver con la zona de sacrificio, que vos lo decías al principio, es el cambio de concepción que se tiene del territorio. Hay que tener una concepción eficientista para que todo el territorio esté en sintonía con ese objetivo, que es la producción de energía, que es la concentración de una gran masa de trabajadores. Y bueno, toda esa transformación se va desarrollando en ese sentido, que es también lo que hace muy complejo todo esto, porque bueno, hay un desembolso de dinero en rutas, en caminos, en viviendas y demás, y claro, en la concepción tradicional de progreso, Allen está, Añelo está creciendo, pero bueno, trae aparejado todo esto, y es lo que dentro de tal vez 15, 20 años vamos a tener otra concepción de lo que significó ese desarrollo, porque bueno, ya va a estar todo el proceso más desarrollado, ¿no? Por lo tanto, se está, como vos describías, zonificando de algún modo, como sucede en una ciudad. En este lugar es una zona industrial, este lugar es una zona comercial, este otro lugar es residencial. Por lo tanto, se ordena el espacio territorial, por un lado, y por otro lado, no, como vos bien decías, no, en base a un plan que tiene que ver con la producción, en este caso de energía, pero lo mismo sucede con la soja, que también crea ambientes no habitables, ¿no? Y que esto redunda en que determinadas poblaciones deben ser desplazadas. ¿Vos tenés información en relación a esto, al desplazamiento de comunidades? Quiero decir, estos campesinos de subsistencia, ¿dónde terminan? ¿Terminan en las grandes ciudades? ¿Es una cosa masiva y organizada o es, bueno, la gente se va por sus propios medios cuando peligra su vida o peligra su modo de subsistencia? ¿Cómo se está manejando esto por parte del Estado, no? Claro, lo que uno va viendo es el crecimiento de lo que son los cordones, los barrios populares. Sobre todo uno lo ve en ciudades como Neuquén, el crecimiento que ha tenido el oeste neuquino, ya que es, a ver, el monumento a San Martín en Neuquén es la referencia, es el centro de la ciudad, y a 10 kilómetros de ahí, donde ya hay explotación petrolera, vemos casas construidas con nylon negro y cantoneras, y ese tipo de asentamientos, las tomas de tierra, que también estuvieron cuando fue el temporal de hace poco más de un mes, eran las imágenes que veíamos en los portales de noticias, que veíamos en la televisión. Todos esos barrios han ido creciendo y tienen una consecuencia directa con lo que es el desplazamiento de poblaciones desde áreas rurales hacia áreas urbanas, y también la imposibilidad de las familias que ya desde hace tiempo están en áreas urbanas, con el precio que tiene hoy acceder a una vivienda, el alto costo que tiene acceder a una vivienda, se van asentando en tomas. Son procesos de larga duración, no es que masivamente se produce el desplazamiento de un grupo de gente, sino que ya son los hijos que de una familia mapuche o una familia campesina que ya no se quedan en la tierra, van quedando solamente los viejos, porque bueno, esta ocupación territorial tampoco le permite a los jóvenes un desarrollo pleno, no solamente económico, sino pleno. Entonces tienen que dejar las áreas rurales para trasladarse a las ciudades, y ya no se produce un regreso a las áreas rurales. Tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con que no hay políticas de promover la permanencia de las poblaciones rurales, sino que, bueno, paulatinamente se van dando estos escenarios, se va despoblando las zonas rurales, y este tipo de proyectos que, bueno, que implican una gran ocupación, es el tiro de gracia. Sí. Lo veíamos también hablando con los chacareros en toda la zona de Allen, que nos decían, bueno, durante los 90 la producción frutícola cayó muchísimo, se hizo muy duro sostener las chacras, muchas fueron vendidas, quebraron, algunas fueron compradas para hacer barrios privados, otras fueron absorbidas por grandes firmas frutícolas. Han quedado los viejos mayormente en las chacras, y ahora que llegan las empresas, bueno, ya es el tiro de gracia, no hay con qué resistir al avance de las petroleras. Hay como políticas de larga duración que se van combinando y que van generando estos desembarcos de proyectos extractivos, y en muchos casos también logran que los desembarcos se produzcan con una escasa resistencia, porque justamente no hay quien resista en el territorio, ¿no? Te hago la última, Hernán, de mi parte. Cuando lo pensamos a alguien escuchándote, es que llegan esas grandes máquinas, ¿no? Camiones, bueno, todo lo que es la logística. Quienes van a trabajar en ese nuevo espacio de zonificación, como decía mi compañero, ¿no son los habitantes de Allen? ¿O sí? No, generalmente no, porque no hay una matriz productiva, una capacitación para esa matriz productiva. Correcto. La gente de Allen, correcto. Entonces, generalmente se dedicó a la fruticultura. Por eso mismo. Entonces, los que llegan a Allen es la nueva población de Allen, los que van a permanecer 10 años, 15 años o 20. Sí, me parece que ahí está, por lo menos lo que trato de referenciar en la charla contigo, que ahí está lo medular de esto. Es la sustitución de gente. A los viejos, a los que permanecieron con su historia, ya no son útiles por esto que mencionabas vos. Se los reemplaza por una nueva población que llegan con sus capacitaciones y pueden desarrollarse durante 20 años. Entonces lo que ves vos en Río Negro, que es ese nylon negro, es lo que vemos nosotros aquí en un asentamiento en cualquier zona de Moreno. Me parece que eso es lo que atraviesa la situación conceptual y de sistema respecto a lo que es el desarrollo. Y quería hacerte esta devolución. Bueno, sí. Realmente es así, es como lo estás resumiendo. Hernán, te agradecemos mucho la participación en el programa. Un abrazo, estamos en contacto. Un abrazo para ustedes y bueno, muchas gracias por la comunicación. Chao, gracias, Hernán. Sí, gringo. No, estamos intentando justamente tratar de ver cómo se va organizando esta modernización. Porque verdaderamente lo que se ha llevado adelante en estos últimos años luego de un reacondicionamiento de las fuerzas sociales en momentos de neoliberalismo, bueno, ahora llegó el momento de el periodo de la modernización de las estructuras productivas del país, obviamente en clave capitalista. Y bueno, tal vez con algunos retrasos, tal vez haya habido algunas cuestiones que hayan puesto nerviosos a los poderosos de parte de este gobierno, pero pareciera como que este gobierno está tomando el toro por las astas, sí. Y está haciendo lo que el establishment necesita que se haga, que es, bueno, crear negocios, crear posibilidades de desarrollo en tanto explotación y extracción como se requiere para suplir aquello que en otros lugares falta y en aquellos lugares donde se resiste, porque recordemos que en los países desarrollados el fracking y así como el glifosato y otros elementos que son nocivos están siendo prohibidos. Se están dando en este momento grandes luchas en el gran país del norte en relación al fracking y ha sido ya prohibido en toda Europa o en los países que más han sido afectados por esta tecnología del fracking. Y actualmente, bueno, quedan estos espacios que están deseosos por llegar al sueño del desarrollo capitalista dos siglos tarde, pero bueno, ese es el sueño que algunos tienen en relación a los países latinoamericanos. Y bueno, esto es lo que está haciendo la Argentina de la mano del kirchnerismo. Y bueno, y hay zonas de sacrificios, culturas sacrificables y sacrificadas, así como poblaciones, comunidades enteras que deben arraigarse en otro lado, dejar de lado sus culturas, sus modos de vida y bueno, y abrazar el consumismo que le ofrecen los conurbanos de las diferentes ciudades del país. Sí, yo voy a contar algo que es muy impactante, por lo menos para mí en lo personal. Yo me hice en un barrio de Córdoba, que es Alto Alberdi. En la casa de mis padres, al lado había una gran extensión. Se podía jugar a todo aquello que cualquier pibe podía imaginar, además del fútbol. Era una gran extensión. Y a 3 cuadras de la casa de mis padres había otra gran extensión donde se podía jugar al fútbol y hacer todo aquello que un pibe soñaba hacer, en el descubrimiento, en los hallazgos. Y a 100 metros de la casa de mis padres había otro gran pulmoncito verde. Hoy hay cemento y hay departamentos. Avenida Colón es una de las avenidas principales de la ciudad de Córdoba. Y quien alguna vez haya ido a Córdoba Capital sabe que el primer espacio que vincula el centro de la ciudad con la salida es el Tropezón, ¿no? Es un punto muy conocido de la ciudad de Córdoba que te conduce al estadio Yató Carreras o al Kempes. Antes eran grandes extensiones. Hoy hay columnas, torres y emprendimientos como el de Gama. ¿Qué estoy diciendo? Que yo me crié en un barrio que estaba urbanizado y ahora está hiperurbanizado. Es decir, no queda nada verde, nada. En la autopista Córdoba-Carlos Paz van avanzando los grandes emprendimientos inmobiliarios porque el capital o el dinero se consolida allí. Alguien le dijo, uno nunca pierde plata si lo pone en ladrillo. El tema es que se pierde el campo, se pierde la cultura, como decías vos, se pierden valores, identidades. Entonces, este pibe, el hijo de una familia mapuche, ya no tiene posibilidad de trabajar esa tierra. Se tiene que ir a la ciudad. Y en la ciudad va a hacer aquello que Jairo Restrepo contaba en Colombia. Ya no puede trabajar en la tierra, en la ciudad. Y tiene que mendigar o robar. Entonces no estamos hablando de un desarrollo como el que yo comento viví en mi adolescencia y ahora regreso y veo la hiperurbanización. Estoy hablando de que se está urbanizando el campo y es lo que viene planteando hace tiempo, por ejemplo, el Grupo de Reflexión Rural. La urbanización del campo tiene que ver con una conurbanización. Esa es la clave, por lo menos, que nosotros vamos a intentar abordar durante todo el tiempo posible, porque ahí está lo medular del conflicto. No solo se está urbanizando, sino, como bien decía Hernán, Hernán Escandizo, y lo podemos relacionar con lo que viene trayendo Jorge Rulli, tiene que ver con Jorge Rulli también, de la mano de los dichos explícitos de Gustavo Grobocopatel. Se trata de la industrialización, no solo la urbanización, sino la industrialización del campo, convertir el campo en una gran fábrica. Una gran fábrica en este caso, bueno, en el caso de Grobocopatel, de soja, de energía, de biodiesel a partir de la soja, por un lado, pero también de extracción de energía, en el caso de el fracking, el petróleo, los hidrocarburos, el gas, y también por parte de el uranio, que también era otro, uh-huh, otro elemento que estábamos conversando en relación a la energía en anteriores emisiones. La energía como base de todo desarrollo industrial, bueno, se extrae de los territorios deshabitados, inhabitables en algún momento. En algún momento serán territorios inhabitables, con una faja que no podrá ingresarse por la contaminación. Bueno, esos son los espacios, los territorios de sacrificio donde imaginan algunos visionarios del capitalismo futuro que el territorio de un país puede ser subdividido como una fábrica, en la cual hay una entrada, en la cual hay un lugar, lockers, donde uno se viste, donde uno se cambia, lugares, incluso puede haber dormitorios, y en otro lugar donde se trabaja, y por supuesto hay un lugar de desechos, ¿no? Incluso un centro de reactor donde es imposible y desaconsejable absoluta y totalmente entrar porque es nocivo para la salud, y un lugar donde se tiran los desechos. Bueno, hay quienes están imaginando un futuro capitalismo en el cual no solo estos serán los países, sino esto será el mundo. Habrá zonas donde serán zonas mundiales, que serán zonas de sacrificio, y lugares donde sí se podrá vivir. ¿Recuerdan lo que dijo Jairo Restrepo? Dijo, la Argentina es el lugar donde se hacen todas las pruebas, ¿no? Y todas las pruebas es lo que señalaba recién Bernardo. No es que se harán las pruebas, ya están en proceso todas las pruebas y les está dando excelentes resultados. Para los que aman el desarrollo y propongan el desarrollo, sepan que la conurbanización no es de acá. Se va a extender en nombre de la industrialización del campo. Recorte informativo provoca. La necesidad de escuchar otras voces que en otros espacios comunicacionales no los tenés. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Convocatoria. Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE Moreno Merlo. Después de un día bastante atareado, porque a la mañana se empezó con una movilización al Consejo Escolar, donde se entregó un petitorio. Sí, fuimos al Consejo Escolar, estuvimos manifestándonos en el marco de una jornada de lucha provincial, preparando el paro nacional, que hemos entregado un petitorio con reclamos que tiene que ver con el sector específicamente. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de ATE Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio.

siguen igual. Bueno, hace poco se habían metido de vuelta, cada tanto, digamos, rompen las puertas, la gente, los vecinos, no sé quién será, que se mete a la noche. Esas puertas son muy fáciles de abrir, están rotas, arregladas, rotas, digamos. Es muy poca la seguridad que se tiene ahí. Y bueno, nada, siguen en pie, pero con la precariedad de siempre, digamos. Tu voz transmite cierta resignación, ¿puede ser? Mira, yo hoy lo pensaba, ¿no? Porque, digo, estamos en un estado de naturalización tal de este abandono de la escuela. Y me hago cargo como profe de, bueno, no hay clases y digo, vamos, cumplimos horario y nos volvemos, pero digamos, llega a un punto de naturalización tal de la situación de abandono de la escuela que es terrible, la verdad que es tristísimo encontrarnos, tomamos mate y nos vamos, pero ya digamos como que a nadie se le pasa por la cabeza hacer un reclamo más masivo, más general o nada por el estilo. ¿Y esto por qué pensás que es? ¿Porque son desgastantes las instancias de reclamo? ¿Porque ya fueron a muchos lugares y nadie les dio una solución concreta? Porque creo que también no sirve como para pensarnos, no solamente pensar, sino pensarnos en colectivo. Sí, la realidad es que es una comunidad difícil a nivel, digamos, de violencia. Digo, para mí son un montón los factores. Uh-huh. Es una comunidad que está sumergida en una violencia muy grande. Digo, y a los profes nos pasan varias cosas. Estamos cansados de reclamar, de pelear por que la escuela esté un poco mejor. También, digo, los docentes venimos, no solo en esta escuela, venimos arrastrando de distintas escuelas problemáticas de una cuestión, de otra cuestión. Entonces, como que esto ya no nos sorprende y sabemos que, va, por lo menos yo sé, la comunidad, si no se compromete, digo, los padres, los chicos, los profes, todos no nos juntamos y hacemos un reclamo en serio, no se solucionan estas cosas. ¿Qué? Y tiene que ver con eso, de sí, seguir naturalizando esta cuestión de, bueno, y si los pibes no vienen, ya perdimos tanto día de clase como que una semana más. ¿Qué? Es feo decirlo así, pero es la realidad que nos toca. ¿Y le dieron algún plazo para arreglar este problema eléctrico? Porque sí. ¿Para cuándo? Para ayer. Ah, bueno. Ya o conocemos. Sea, se tiran la pelota, claro. El consejo dice no, le corresponde a Edenor, el Edenor dice no, le corresponde a consejo, y así están. Y bueno, así estamos. Bueno, vos recién decías, es una comunidad con múltiples violencias, ¿no? Vos podrías hacer sí, un análisis más amplio, nos decías recién. ¿Qué a los jóvenes, a los adolescentes de esta comunidad, qué se les está ofreciendo? No digo la escuela, digo un pibe del barrio. ¿Qué alternativas tiene? ¿Qué posibilidades tiene? No solamente en educación. ¿Qué hace un pibe en el barrio? Los pibes, digo, por la experiencia mía, por lo que yo he podido charlar con ellos, digamos, tienen muy poco apoyo en la casa, digamos, los núcleos familiares están muy disgregados, son papás que trabajan, en el mejor de los casos, ¿no? Trabajan 20 horas por día y ellos están a la buena de Dios, digamos, con algún vecino que, digamos, por ahí no les ofrece tampoco muy buenas posibilidades, porque a mí me han dicho chicos de ahí de la escuela decir, sí, los grandes nos dan, ¿no?, las armas para que nosotros salgamos a robar, ¿no? Entonces, por ahí una mamá, un papá que la está peleando del laburo, tener un pibe insertado en este tipo de comunidad, se le hace más cuesta arriba todavía. Y después el tema de las adicciones, digo, en el barrio, como en todos lados, ¿no? Pero por ahí en el barrio se ve más esto de verlos desde muy chiquitos con tema de las adicciones o de los embarazos adolescentes. Es una situación general de precarización y no tienen muchas oportunidades como para ver otro tipo de realidad y poder pensarse en función de eso, o de un futuro, o de un cambio. imagínate que la que debería hacer por ahí ese trabajo es la escuela y encima estamos en estas condiciones. ¿La primaria funciona normalmente? No, la primaria tampoco tiene clases. Ah, ni la... No, porque es la entrada de la primaria, está el cable ahí colgando. Claro, o sea que ni la 16 ni la 80... Ninguna de las dos. ¿Y cuando... Solo funciona el comedor, pero porque tiene una entrada por el costado, entonces funciona el comedor. ¿Y sabes cómo está funcionando el comedor? La verdad no porque no estoy en ese horario, yo estoy temprano. Bueno, Gabriela, te agradezco mucho la posibilidad de hablar con nosotros y veremos qué hacemos con esto, porque la verdad que uno también la angustia saber que sí. las opciones que tienen los pibes en los barrios son estas, ¿no? Porque después hacemos análisis acerca de la inseguridad, las violencias, pero esto es lo que viven los chicos todos los días en el barrio. Sí, sí. Y me parece que si no lo reflexionamos, vamos a terminar cayendo siempre en eso que nos quieren imponer. Y que no es solamente Moreno Sur, o donde está la escuela 16, la secundaria 16 y la escuela 80, sino que se repite en otras comunidades del distrito y de la provincia de Buenos Aires, claro. Y sí, es una vergüenza. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, Cintia, nos vemos. Hasta luego. Y claro, cuando llego uno transmite cierta resignación porque ¿qué se puede hacer? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Incluyéndonos nosotros como medio comunitario. La verdad que no hay mucho más que agregar a las palabras de Gabriela, que recién hablaba con nosotros, es profe de la escuela secundaria 16, que ya hace varios tiempos que dejó de ser una escuela. Bueno, esa escuela 80 a la que recién hacía referencia Gabriela, bueno, yo destaco que fueron pocas escuelas en la provincia de Buenos Aires que se hicieron con un diseño canadiense, el 80 es una, ¿no? Los paneles, lo recuerdo porque siempre me acuerdo de esta anécdota porque charlaba con Alicia Irabola Goitía, que hoy es inspectora, ella era vicedirectora o directora del 80. Entonces, los problemas que tenía, estoy hablando hace 10 años atrás, un poco más, los problemas que tenía la escuela es que no se conseguían los papeles para importar el reemplazo de los paneles, que son los muros o los bloques que hacen de contención. Hoy ya esa escuela no tiene nada de canadiense, ¿no? Pero fue una experiencia, un gran curro de Dualde cuando construyó tantas escuelas en la etapa de gobernador. Llega gente. Bueno, nos tenemos que despedir, no sin antes hacer esta consideración de mi parte y compartirla con Cintia. Ayer cuando charlábamos con Emilia, que es la mamá de Marcelo Antúnez, el joven de 15 años asesinado en Villanueva el 21 de septiembre del año pasado, y después con la doctora Mirta Guarino, que es la jueza de garantías del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Las dos coincidieron en algo. Guarino, con toda la experiencia, con tantos libros escritos, disertaciones y experiencias de campo. Emilia, porque es la mamá de Marcelito y tiene 4 niños más. Las dos coincidieron que, a su modo, lo que ven es un abandono de la política pública y que, como decimos nosotros, no hay ningún espacio para mediar, sino que todo se resuelve a los tiros. Emilia dijo: aquí los asesinos matan a chicos de 14 y 15 años no para robar. Es decir, si robasen, bueno, estamos dentro de las generales de la ley. Ahora, matan por matar. El obispo Maletti dijo: uno de los elementos más característicos de Moreno, lo dijo así, es que el valor de la vida no tiene tanto valor. Sí, la vida vale poco. Guarino dijo: es una zona de guerra, ¿no? Registrados, y lo aclaró Guarino, muy, muy por arriba, pero por lo menos pude percibir que lo que dijo la doctora Guarino es 14 jóvenes registrados que murieron de forma violenta en el mes de septiembre del año pasado. Ahora, Villanueva ha tenido, Cintia, presencia de organizaciones del campo nacional y popular. Estuvo la Tupac, estuvo la CTA, estuvo Cabandier, vino una madre de Plaza de Mayo. Se trabajó en la organización junto con el IDUAR, que envió una notificación tardía diciéndole a la gente: no compren los terrenos porque van a ser víctimas de estafa después que ya se habían practicado todas las estafas posibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que no fue un crecimiento sin control. Estoy diciendo que dentro del crecimiento, las organizaciones vinculadas al gobierno local y nacional estuvieron ahí. Estuvo la CTA. Yo recuerdo una conferencia de prensa que estuvo Mariana Cataño y Oscar Retuerto, porque habían incendiado una casilla y habían golpeado a un referente de la CTA. Estuvo el MTL ahí, que es el Movimiento Territorial de Liberación. Bueno, me acuerdo de grande que es esto de las siglas, son... Es tremendo lo de las siglas. Movimiento Territorial de Liberación. Y después de todas estas instancias recorridas con presencias de organizaciones, la conclusión de una jueza y de la mamá de un pibe asesinado es que es un barrio liberado, que nadie hace nada por los pibes, que ni siquiera se puede articular con la escuela. Esta es una conclusión, no es una opinión, es una conclusión. Yo quiero decir 3 cosas a partir de lo que hablamos con Gabriela y vinculándolo también con esto que decías vos, Rubén. En primer lugar, que hoy el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires está dando vueltas por la zona. Estuvo ya en General Rodríguez y va a estar en Moreno. Se inaugura el comando de patrulla comunitaria. Ya estuvo en Rodríguez porque vi algunas imágenes de Rodrigo Solórzano, con esta desesperación por más seguridad y para acabar con las violencias de manera inminente con el operativo que va a llevar adelante Scioli. Esto como primer cosa a señalar, porque es importante cómo nos quieren vender algo que claro que tiene que ver con más represión, como decía ayer Julián. En segundo lugar, es que nos invitan a ser cada vez más democráticos, y Gabriela, yo le digo, cierto estado de resignación, es porque te invitan a ser democráticos, recorras todas las instituciones. La Escuela 16 es el ejemplo de que recorrieron todas las instancias de reclamo, el Consejo Escolar, Provincia de Buenos Aires, hablaron con... Es que no es una escuela. Bueno, la Escuela 16 que no funciona como tal. Claro. Pero los profesores y los directivos que trabajan allí, o que intentan, con lo poco que tienen, bueno, ellos le allanaron todos los caminos institucionales. Porque no se puede hacer nada. La respuesta es: no podemos hacer nada, es lo que hay. Y por último, y con esto vinculándolo con lo de Paola ayer, porque a Paola le decíamos, tal vez hay que dejar de esperar del Estado, ¿no? Porque el Estado te llevó a un lugar, sí, en donde, claro, te violentaron. Bueno, a nosotros con las escuelas nos están, y con la salud y demás instancias, nos están violentando continuamente. Capaz que debemos dejar de esperar una respuesta del Estado, porque me parece que ya está claro para dónde va direccionado el camino. Claro que eso es mucho trabajo, mucha articulación y dejar de lado algunas diferencias que a veces se hacen más grandes y cada vez mayores. Creo que lo que está sucediendo en la escuela 16 y en la escuela 80 es algo no grave, sino profundo, o sea, grave y profundo, pero que ya nos tiene que hacer pensar que de Consejo Escolar, de Camilo Zarza, de los que están ahí, no podemos esperar nada porque evidentemente no lo van a hacer. Y de la provincia de Buenos Aires tampoco. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nos despedimos. Estará Granados inaugurando el comando de patrulla aquí en Paso del Rey, con todos los funcionarios, anunciando que puede que Moreno tenga más cuadrículas. No sé si tiene más hombres. No sé si tiene más patrulleros. Y como quiero cerrar contando algo que tiene que ver con la política de seguridad. No importa en qué dependencia, porque me comprometí a no dar el nombre de la dependencia. Y voy a cumplir con mi palabra. Empeñada con la familia, no con los funcionarios. Antes que se inaugure esto y que pueda haber más hombres y más patrulleros, la semana pasada me llamó una mujer de un barrio que fue asentamiento y hoy es un barrio, diciéndome que al hijo le habían sacado la moto en un operativo policial que tenía todos los papeles, que fue a la dependencia. Entonces la dependencia, un agente le dijo: muy bien, si usted quiere llevarse la moto tiene que pagar 4.000 pesos. Eso se llama coima. Y estuvieron a punto de juntar la plata. Entonces le dije: no tienen que pagar nada porque quien decide la falta es Don Lorenzi. Es el juez de falta o tránsito. 3 días lo tuvieron a este joven que necesita la moto para laburar y no le entregaron la moto. Hasta que pensaron que podía haber un problema, entonces hacen el traslado de la moto a tránsito. Y puede este joven recuperar su motocicleta para trabajar pagando la multa. Esto es la policía, y cuando hice la referencia con algunos dirigentes, la respuesta fue: son incorregibles. La verdad que sí, son incorregibles. Nos vamos. Mañana estaremos nuevamente con ustedes compartiendo la información aquí en Recorte. Bernardo, Cintia, Rubén Bustamante y Cintia. Julián. Mañana estamos con ustedes nuevamente. Tengan buena jornada. Chau. Chau, hasta luego. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.